420 o'clock. Como Goturi, Gabo en Aste, están en los coffee shop. La probata Michael Bell es medicinal y natural y no transforma tu forma de ser. Es la receta, siempre hasta la metra. Pero antes del show no abusen porque se te fue a olvidar la letra. Teletubi, esta vaina es como el deporte en rugby. Te golpea y te deja como la máscara. Scary movie, so high. Positiva y rey, como un papagayo. Volando por el muelle, aunque las leyes atropellen y quieran desaparecer los sembradíos. Creen que acabarán con ella y de ellos solo me río. Siento de expansiva, recorrido cielo, tierra y río. Y ya legal en algunos estados de Estados Unidos, California, Tennessee, allá en Hawaii, los hippies. Kentucky, Massachusetts, Virginia y Mississippi. En Florida, en Oregon y el norte, Carolina. Y este año, yo creo que en las minas esto ya es un interlude del tema que viene después. Pero me dejé llevar por la pista y me alayé otra vez. Disipa los marimberos, one love, one life. Pa' los Armando Manzanero que andan por ahí bien chilling high. Pa' los que ahorita no pueden coger ni un fly. Andan con más su camba, más torcido que el signo de Nike. Pa' la guerra que giran y oyen no one man no cry. Pa' los que aquí se vacilan. Pásame la yesca, ey. Que el ambiente se presta, la ganja está fresca. Prende de una pesca, voy. Que para que el humo aparezca, el final de la testa. Y seguimos con el juguete rabioso, esta vez, ya pues después de la cancioncita, esperando a nuestro compañero Jordan, que estaba haciendo toda la parte de cabina, y bueno, más que cabina, estaban haciendo todo la parte de transmitidos por Facebook, toda la gente, más que nada quisiera definir que todo lo que haga entre canción y canción no me define como persona, es importante, aclara eso, y bueno, muchísimas gracias, luego lo paso a Jordan para que nos salude. Hola, bueno, y buenas tardes con todos quienes nos escuchan. Un viernes más, ya viernes, fin de mes, estamos terminando ya enero, que veía memes y veía mucha gente que me decía que no se acaba enero y que ya, pues ya el sueldo creo que se les acabó, pero bueno, ya vamos a comenzar febrero y bueno, siempre con el buen ánimo y con todas las ganas, esperamos que todo lo que pues, se propusieron pues cumplir este año 2020, pues lo cumplan, también como siempre la recomendación que vayan con tranquilidad a sus hogares, si salen a farrear, pues que también, bueno, ya como les dije, les han de haber pagado, y a todos les han de ir a farrear, entonces, también háganlo con precaución y cuidado, como siempre. Bueno, y como mencionaba Marquito, esta tarde vamos a dialogar acerca de uno de los temas que están coyunturales, ¿no? El tema de coronavirus, que está volviéndose, es una epidemia en este momento, no llega al punto de pandemia, pero que sigue avanzando rápidamente, y pues en el Ecuador se presumía de un caso, no, o sea, sabemos que todavía no existe como una mayor definición si en verdad la persona pues que está infectada o que tiene síntomas pues de tener esta enfermedad pues la tiene, y pues ya había visto en la mañana que nuevamente había revisado en Google, me salía en Google Maps y me salía que en Ecuador pues se presumen que hay 42 personas infectadas, que son las que pues habían venido a este vuelo con este ciudadano. Pero no sé, estamos todavía, no hay como fuentes oficiales que definan esta situación, y bueno, eso vamos a tratar en una primera parte, y posteriormente pues trataremos acerca del tema de la teología de la liberación, las dos como que por ahí se van ligando, y pues que también es sumamente importante para pues, comprender bastante de las cuestiones que nosotros como comunicadores, como educadores, pues tratamos de realizar y tratamos de hacer comprender a la gente pues que vive en esta sociedad, y pues que queremos que de cierta manera cambie su forma de pensar y su forma de vivir y su forma de también de transformar a la sociedad. De todas maneras, es parte de la necesidad de nosotros como comunicadores tratar estos temas. Es importante, aparte de tomar estos temas que son coyunturales o que están a la mano, también es dar como esta información que de una u otra manera sea más fácil, sea más digerible, sea como un poco menos contrariada a todo lo que nos puede ofrecer los diferentes medios, que quizá los medios tradicionales nos lo digan de una manera más técnica. O sea, informarles más que nada qué es el virus, que es un virus que no es reciente, es un virus que ya se lo encontró hace más de en la década de los años 60, un virus que también tiene mucho que ver con el consumo de varios animales, entre estos los animales que, uno de los dos animales que tienen rabia en el mundo, que es el murciélago, ¿no? El murciélago. Y pues de una manera es parte de lo que de esta pues tradición cultural que tiene algunos países de Asia, más que nada. Sí, y yéndonos más o menos a ese tema, como para aclarar, o sea, el coronavirus ya es como una familia, ¿no?, de virus, para quienes no piensan que es como una enfermedad reciente. O sea, hay como varios tipos. Entonces, el coronavirus viene a ser una enfermedad que, bueno, se da en un mercado de China, Wuhan, para ser exactos. Entonces, ahí se presume que al haber contaminación de carnes y tantos animales que existían ahí, animales que también, como decían, había animales que no estaban aptos para el consumo, pues por ahí es como que se presume que fue el contagio, ¿no? Que ya ha alcanzado más o menos ya unas, me parece, casi 300 víctimas mortales, y hasta hace un momento había revisado y habían cerca de 887 personas infectadas, al parecer, en todo el mundo. Entonces, va avanzando rápidamente. Igual se han tomado ya ciertas medidas en China, principalmente, y en otros países de Europa, igual en Estados Unidos, pero aquí estamos todavía como, no sé si estamos como nuevos también, pero estamos tratando de como un país del tercer mundo, donde parte de no solamente la educación, la salud, todo está visto en un nivel, un estrato muy bajo como tal. Pero bueno, para la gente que también le interesa todo este camello que, bueno, toda esta idea del coronavirus, para estar más informado, Google Maps también se está encargando de mostrar cómo está el proceso de esto del coronavirus, ¿no? Te muestra el mapa mundi y en esto te muestra los lugares donde está. Búsquelo, busquen Google Maps. También había otro aplicativo. Sí, y bueno, el aplicativo podemos ponerle en la página de, pues, que nos están siguiendo. Como siempre, síganos de Fax TV y síganos también en el JT Reviso Radio. También por la radio CCE, pues vamos a dejarles el link de la página donde pueden ustedes ver al casi tiempo real de cómo van aumentando, disminuyendo, donde ya pues se ha logrado controlar, cuántas personas tal vez se han recuperado, también dicen, porque, o sea, no sé si, bueno, no existen, todavía dicen que están trabajando para una vacuna, pero será en cuestión de días pues que ya tendremos, no sé si algún tipo de solución ante esta crisis. Pero sí es súper importante, como ya aquí en el país ya estamos presumiendo que existen 42 personas que posiblemente se encuentren infectadas, entonces siempre es necesario pues tomar las precauciones del caso como para mermar cualquier tipo de enfermedad de estas que nos pueda causar. Bueno, lo que las recomendaciones que nos daban era que nos alejemos un poco de la gente que se encuentra con gripe, porque puede ser parte también de este proceso. Lavarse las manos, utilizar bastante el alcohol de manos, para que nada. Y pues mascarilla también. Así digan que está loco y que parece traumado con eso, no, siempre es necesario. Sí, siempre es necesario. Entonces, porque yo justo veía un pana que decía que el man había cogido un avión aquí en Quito, estaba yéndose no sé a dónde, pero dice que el man fue el único de los pasajeros que subió con mascarilla. Entonces, sí, ahí todo el mundo me queda viendo como que raro, pero, o sea, hay que estar uno también ser precavido. Es el único que se salvó. No, mentira. En eso, bueno, toda la gente que decía enero, sorpréndeme, ahí está, casi nos vamos por tercera guerra mundial, tenemos un virus. Australia, lo que pasó con los incendios. Bueno, estamos un poquito más reflejando lo que es el ser humano, cómo el ser humano está afectando a todo lo que es la sociedad y no es, más que nada, el mundo. Sí, así que muchísimas gracias a la gente que toma precaución, a la gente que está trabajando por eso. Australia también creo que estaba trabajando en una vacuna para esto del coronavirus, según las pocas noticias que puede leer. Y eso, bueno, tomes la precaución necesaria, por favor, téngala, trabaje en eso, y antes que nada, pues sepa, infórmese. Como les decimos siempre, nosotros no tenemos la última palabra, nosotros nos decimos, no nos crea a nosotros, busque, investigue y crea los diferentes, claro, y no, lugares. Y tampoco difunda información pues que no, que sea, le dicen tal vez. O sea, primero contraste la información que usted tiene y pues de ahí sí. Claro, muchas de las veces hasta los memes tienen más verdad de lo que puede tener una noticia. Eso, bueno, comenzamos con el tema que nos concierne para el día de hoy, para lo que nos toca trabajar. Habíamos también dialogado, habíamos tratado de dialogar acerca del un tema también que nos compete, ¿no? Como comunicadores, como educadores y, bueno, como sociedad en general, que es el tema de la teología de la liberación. ¿Qué es? Teología y teoría de la liberación. ¿Qué es? ¿Qué podemos conocer a partir de ella? ¿Quién se enmarca, no? Porque entonces a veces el error de nosotros como ciudadanos o como parte de la sociedad es que no nos gusta muchas de las veces investigar. Entonces nosotros siempre hacemos esa recomendación y pues aquí estamos como para aprender un poquito más, como siempre, conocer temas que pues muchas de las veces no nos han sido limitados quizás por la educación tal vez misma, pero vamos a tratar hoy día un poquito eso con Marquito aquí, que entusiasta del tema. Claro, porque es parte del desconocimiento. Bueno, comencemos con toda esta idea de la teología de la liberación. ¿Dónde nace? ¿Por qué nace? Realmente tiene mucho sentido porque esta teología nace en gran parte en América Latina, en Sudamérica, con algunos sacerdotes más que nada, que buscaban pues esta parte de revolucionar a la religión, no solamente como un proceso del Dios fuera, ¿no?, del Dios que está apartado, sino el Dios que está junto a nosotros y que libera. Esta forma de liberar a la persona era a través del pensamiento y de la educación. ¿Le educaban para qué? Para que comprenda que el reino de los cielos, como se conocía Monseñor Óscar Arnulfo Romero, suele decir que el reino de los cielos era pregonar la felicidad en el mundo. Como tal, como sabrán o como no sabrán, y les parece que esto nuevo, Óscar Arnulfo Romero, en Honduras, un sacerdote hondureño, fue muerto mientras él daba la homilía, ¿no? Por lo regular, una homilía, que es cuando el sacerdote lee la escritura o lee el evangelio y hace una interpretación de lo que dice el evangelio. Una homilía que tenga buen sentido y que esté bien estructurada durará máximo 8 minutos, según lo que es la parte de la liturgia, de cómo se elabora una misa. Óscar Arnulfo Romero se tomaba cerca de 50 a 60 minutos para dar estas homilías, y en ese tiempo la gente se quedaba. Si tienen la oportunidad, les invito a que busquen estos discursos de Óscar Arnulfo Romero en YouTube. Hay varios libros de todos los discursos que da Óscar Arnulfo, porque en ese tiempo en el que estaba viviendo El Salvador, más que nada, perdón, si me equivoqué, no es Honduras, es El Salvador, disculpen, estaba con el tema de las migraciones, perdón, que ayer estábamos justamente hablando de eso, es el cura salvadoreño, disculpen y recalco el que es el cura salvadoreño. El Salvador estaba siendo dividido en 12 haciendas. Estas haciendas pertenecían a diferentes personas. ¿Qué es lo que hacía Óscar Arnulfo? Es buscar que las personas que trabajan para las haciendas sean parte o se apropien de todo su trabajo, o sea, que también sean remuneradas de la manera correcta. Y empieza a trabajar con la religión desde esta parte, ¿sí? Empieza a liberar a la gente y empieza a darle todo este ímpetu. Y es como muy chistoso porque a la gente que, bueno, que le interesa y que alguna vez conoció, usted llega y el santo de El Salvador es José María Escriba de Balaguer, o una persona que, bueno, que a los que conocen la religión, fue aquel cura que fundó el Opus Dei. Y no es reconocido Óscar Arnulfo Romero, ¿no?, como esta persona. Él, en estas homilías, intentaba que el pueblo salvadoreño, más que nada todos los campesinos que trabajaban en estas haciendas, descubrieran cuál es su verdadera labor, y traía el reino de los cielos a partir del pensamiento, de educarle a la gente, de decirle que... Y empieza a nacer diferentes de personas que también siguen esto. Camilo Reyes en Colombia, el cura guerrillero que también estuvo trabajando ahí, y empiezan a unirse y empiezan a nacer un sinfín de personas que empiezan a elaborar la teología de la liberación y le empiezan a trasladar a la educación. Entre ellos está Leonardo Boff, que es un teólogo que fue sacerdote. Después de ser sacerdote empezó a trabajar, después fue trabajando incluso con Paulo Coelho. Leonardo Boff es brasileño y Paulo Coelho, disculpe otra vez, Paulo Freire, que es un educador brasileño. Él en cambio es la teoría de la liberación. De la teoría de la liberación a partir de la educación, que tiene otro sentido, naciente desde los procesos más que nada de revolución. Recordemos que América Latina, desde 1970, todo ese tiempo, bueno, la década de los 70 y pasando un poco esto, estuvo en dictaduras, en constantes dictaduras en América, en Centroamérica y América del Sur. Estaban constantes dictaduras, estaba la dictadura de Ecuador, estaba el triunvirato militar, estaba en Colombia, estaba en Bolivia, estábamos en Argentina. En El Salvador, en México, nacen todos los nuevos ejércitos que son de paramilitares como tal, de Liberación Nacional más que nada, ¿sí? Entonces, todos estos procesos llevan a no solamente a educar, y se empieza a educar a partir del todo este proceso que vive El Salvador con Oscar Arnulfo Romero. Tiene más, bueno, tiene mucho que ver porque, bueno, hay otros procesos dentro de lo que pasa. El Concilio Vaticano II, en donde cae, bueno, donde se toma por primera vez también esta parte de lo que es la teoría de la liberación y la teología de la liberación. Esta teología empiezan a crear las encíclicas, una encíclica del Papa Juan 23, que era conocido como el también un Papa revolucionario, a quien también lo asesinaron. Entonces tiene este sentido de la educación. ¿Por qué, ahora sí, como rememorando y sacando un poco de la historia, por qué tomamos este tema? ¿Por qué teníamos el interés de que esto sea parte de la educación? Ahora que se está estructurando las diferentes formas de pensamiento en una escuela diferente, en una escuela desligada de todo lo que es lo tradicional, que se estructura para liberar, tiene mucho que ver todo esto. Tiene muchísimo que ver todo lo que fue la teología de la liberación, la teoría de la liberación y la educación liberadora, que ahora sí ya pues Jordan les va a dar como un bueno, no, y así como que añadiendo un poquito lo que pues comenta Marquito, es importante también señalar que más que nada bueno, sí hay como unas ciertas experiencias para como generar un nuevo pensamiento de la teología, ¿no? En general, porque pongámonos a pensar, quizás en Europa, incluso me parece que el hecho de ser sacerdote estaba ligado bastante a pertenecer a cierto grupo de poder, ¿no? Entonces, o sea, tú como una familia que tenía dinero, pues tenías la capacidad de acceder a esto. Pero sin embargo, ¿qué es importante y qué vale la pena recalcar de la teología de la liberación? Que es que en la teología de la liberación, hay una opción preferencial por los pobres, ¿no? Entonces, existe esta... yo rememorando me ponía a pensar bastante en lo que vivimos en octubre, que es como que hemos venido tratando algunos temas y que también vale la pena traer a colación. Quizás fue un poco complejo entender la postura de la iglesia, ¿no? Porque quizás al final de las protestas hubo como un cierto grupo de pues ligado a la iglesia, es al grupo de poder de la iglesia, que estaba a favor del discurso del gobierno de la paz. Pero había otro discurso por otro tipo de sacerdotes que manejaban la teología de la liberación, y que de esto, o sea, luchar a favor de los pobres, ¿no? Quizás mucho fortalecer la lucha popular y fortalecer qué es la lucha del pueblo también viene a quienes pues creen en Dios. Es un llamado también pues a buscar un reino de que todos seamos iguales, que exista una justicia social, que exista garantías de vida, como siempre ha sido la educación, la salud, la vivienda para todos. Entonces, desde ahí como que es importante retomar también. Entonces, en el tiempo de las manifestaciones hubo dos discursos, tal vez que, no sé, para quienes trataban de comprender quizás desde ahí, desde la iglesia, pues había un discurso oficial desde la arquidiócesis, que es como el estamento legal más fuerte de la iglesia aquí en el Ecuador, bueno, aquí en Quito principalmente, y había otro discurso desde la parte de los jesuitas, me parece que son quienes pues estuvieron también ayudándolos, colaborando con claro. con los indígenas y con todos los quienes estaban en las manifestaciones. Entonces, el día el día que supuestamente había secuestrado a los medios de comunicación, hubo después una misa, ¿no? Y entonces el discurso fue a favor de seguir luchando, de seguir pues esforzándose por defender lo que el pueblo tiene que defender, por defenderse a ellos, por defender que iba posiblemente, si aceptaban el decreto 883, pues posiblemente iba a haber más pobreza, igual más mendicidad. Entonces eso es como que va a seguir como diferenciando las clases sociales, ¿no? Los de arriba, los de abajo. Entonces lo que busca la teología de la liberación es esta igualdad social en realidad. O sea, de que todos, una opción por los pobres, ¿no? Obviamente, una opción por los pobres, y claro, basándose en la espiritualidad que predica pues Jesucristo, que para nosotros, como siempre ha dicho Marquito, tal vez es uno de los primeros revolucionarios del mundo. O sea, bueno, reconocido, porque había mucha gente que hizo la revolución antes, pero parte de este sentido, desde la idea, del proceso de lo que el man pregonaba. O sea, no, ojo, esto no es un programa teológico como tal, porque no estamos quizá a favor o en contra de la religión, no estamos yendo o más que nada dirigiendo nuestro discurso, no es netamente en ese sentido político como tal, pues tiene mucho que ver todo lo que esta religión puede transmitir, ¿no? Y por eso es que era importante. Nosotros estábamos haciendo este trabajo, más que nada porque entre todas las cosas que hemos conversado, en el día a día que nos topamos con mis compañeros, estábamos hablando mucho de todo esto de las migraciones, de cómo está pasando en Honduras, todo lo que está sucediendo, de cómo la educación tiene que ser parte del liberador y transformacional a partir de lo que nos enseñan o lo que nos educan, cómo la revolución también parte desde este sentido, desde la educación, y cómo una revolución parte desde el proceso de ejercer la lucha con las personas, o sea, de establecer procesos y parámetros de conocimiento del por qué luchas primero, no dirigirlos en manada a todos a morir, por así decirlo. Entonces tiene este sentido, más que nada este sentido liberador. Es importante como tomar en cuenta esta parte de la iglesia también, porque muchos de nosotros fuimos educados en colegios católicos y de donde ejercían curitas, donde estaban esta fuerza. Y también de recalcar que los jesuitas, bueno, es una de la primera potencia educativa dentro del catolicismo como tal. Acá tenemos también la parte de la Universidad Católica, que está dirigida por jesuitas. Hay diferentes colegios también, como el San Gabriel, que también está dirigida por jesuitas, que elaboran este proceso de educación. Hacen como tal no son sacerdotes, viven la vida de un sacerdocio, pero hacen su opción o también va dirigida más a la educación. Por eso consagran su vida, es decir, dan todos los votos que tiene un sacerdote, como la Salle, ¿no? Los hermanos de las escuelas cristianas hacen un voto por educar a partir de la idea del cristianismo. Tiene mucho sentido a partir de esta educación liberadora, aunque es un poquito como tergiversado, ¿no? Porque estos colegios son pagados y son bastante costosos. Entonces, tiene que ver. Pero sí parte desde la necesidad de la educación. Desde donde nosotros comenzamos. Ahora estábamos viendo la idea de esta educación alternativa, en donde tú puedes hacer esta educación libre desde la casa. Claro, no es tan nueva, quizás es muy poco conocida, pero sí es como que existía bastante, o sea, hace muchos años, ya te diré, claro, unos 20 años tal vez, pero ahí está esa una modalidad que se llama estudios libres. No sé, me parece que todavía hay, me parece que sí, porque estábamos conversando con Panchito. Entonces él nos comentaba que sí, en verdad, hay como la posibilidad de que tú estudias, tú te educas lo que te pide el currículum, ¿no? Y pues vas a acceder, tienes la facilidad de acceder a una prueba y pues cumplir con los conocimientos que requieres. Entonces también es súper importante. También edúcate, autoedúcate, es parte de toda esa necesidad. Por favor, hágalo. Lea mucho, investigue mucho. No nos crean, la verdad. Es no me cansaré de decirle, no nos crean nosotros. Pregunte primero, vea y tergiverse las cosas. Piense qué es lo que le interesa y lo que no le interesa y parta desde esa razón. Entonces, bueno, creo que llegamos a la mitad. Se nos pasó súper rápido. Está bien. Programa, así que vamos a pedir a Panchito que nos regale una cancioncita y nos vamos con los mensajes de la Casa de la Cultura. To know you, please wanna be close to you. Yes, I'm so hungry. You're like water for my soul when it gets thirsty. Without you, there's no me or the air that I breathe. And sometimes the world is dark and I just can't see. With these demons run all around to bring me down to negative or deep. But I believe, yes, I believe, I see that I believe. I'm sending my home to feed, won't be brought down on one knee. I'll fight with all my might and get these demons to flee. Hashem's rays, fire, blaze, burn bright and I believe. Hashem's rays, fire, blaze, burn bright and I believe. Out of darkness comes light, twilight unto the heights. Mashiach now, time it starts our feeling. What's this feeling? My love will leave a hole in the ceiling. Giving myself to you now from the essence of my being.

Y pues sí es importante también cuidarnos entre nosotros. Si salga, pues también, si va a tomar, va a beber, hágalo con mesura. Si va a salir, pues también siempre con precaución. La próxima semana me parece que vamos a tener una invitada acerca de un tema de desaparecidos también, que es súper importante, porque sigue habiendo tantos problemas de delincuencia y de falta de garantías para los ciudadanos, pues de una vida tranquila. Entonces, y pues el Estado no hace nada, y pues tenemos que seguir luchando por eso. Y pero pues, la próxima semana vamos a tener una invitada, un caso de los pues que hemos traído, uno de los varios que hemos traído, y pues que también es uno de los casos nuevos también, una persona de la tercera edad, me parece que es. Los saluditos también. Está desaparecida. Bueno, sí, y también, bueno, vea, me estaba adelantando lo que vamos a vivir la próxima semana. Pero está bien, sí, vamos a traer también a la abogada, que de una vez le voy a invitar. Andrea está cordialmente invitada. La próxima semana se trabajará todo lo que es el tema de desaparecidos, así que como tú estás ducha en lo que es derecho penal, te esperamos, por favor. Sí, claro, y vamos a tratar de, o sea, vamos a marcarnos en todo, en ámbito legal, en historia de la persona pues desaparecida y su familia, el entorno y todo esto. Pero bueno, como siempre también, pues saluditos también, para no olvidarnos, para que, ya sabemos que este programa es medio aburridito, pero como para que no se aburran más, vamos a enviar saludos a los pocos que nos ven. A Marcelito Cruz, muchísimas gracias. Como siempre, gracias. También a Javier Pinto, nuestro productor, que está brillando por su ausencia el día de hoy. Está trabajando, él tiene que, alguno de nosotros nos tiene que mantener, está bien. Bueno, a Miguel Ángel Hidalgo también, que sí, siempre nos está viendo. También para a Paola Armas, que también muchísimas gracias por estar escuchándonos. Gracias por las menciones que nos acabas de dar. Andrea también, y muchísimas gracias, la abogada. También sí, a Joana Romero, a Liz Moya. Y bueno, nadie más está ahí, creo. No, y acá tampoco. Ya, bueno, y bueno, también a Betito le vamos a hacer un jalón de orejas porque no pudo venir hoy día, pero la próxima semana me supongo que ya estaremos con él también, tratando como siempre pues esos temas que nos competen a todos como sociedad, y más que nada como comunicadores y como gente comprometida con el trabajo. Más que nada sabiendo que como tal esto, la palabra es una herramienta de lucha, y nosotros utilizamos la palabra para seguir fomentando todo lo que son los procesos sociales. Qué bueno que la gente esté. Y el Betito está ahorita en su cierre de campaña, sí, también. En su cierre de campaña, le mandamos un saludo y todos los éxitos. Los éxitos también, porque bueno, también tiene esta idea o esta noción de cambiar desde la política todo lo que pueda hacer dentro de su facultad, que fue despolitizada completamente, ¿no? O sea, yo en los tiempos donde nosotros ejercíamos nuestro derecho de estudio, de estudiantes, era bastante politizada, ¿no? Se politizaba totalmente todos los procesos sociales. Ahora pues se ha dejado en un segundo plano este tema de la política, y no se lleva como un proceso social en donde nos levantemos y demos las manos o busquemos la fuerza. Y claro, y busquemos como siempre, ¿no? Creo que, bueno, para mí siempre y siempre el cambio social, ¿no? Que considero que es importante, sea cambiar socialmente, tratar de cambiar la sociedad, ser muy quizás idealistas, pero buscar una verdadera igualdad, una verdadera justicia social, garantías para todos, en salud, en educación, en todo, que es como que no es para mí, bueno, particularmente para mí, siempre esa es mi búsqueda de mi trabajo a diario, es eso, tratar de que el Ecuador, bueno, y la sociedad en general sea mejor para todos, para los que no tienen más que nada, y pues para los que tienen un poquito más, pues que pueden también ayudar a quienes no. Que sea parte de este ejercicio de, y claro, y eso es lo que, de crear dignidad. Y eso es lo que habíamos conversado en la primera parte del programa. Ya pues ya estamos ya casi unos 15 minutitos máximo de terminar. 10 de hecho. Pero como siempre también es importante recordarles que estábamos hablando de la teología de la liberación. Habíamos comenzado un poquito desde donde también se crea, ¿no? La parte de la iglesia, el trabajo por los pobres. Pero también, como tú mencionabas, pues forma parte de la pedagogía de la liberación. Teoría la habíamos mencionado nosotros, pero en sí es la pedagogía de la liberación, que es ahí es como siempre, la educación tiene que intervenir en todos los ámbitos de la sociedad, y la pedagogía liberadora que plantea Paulo Freire pues es una de ellas. Nosotros particularmente siempre hemos tratado de vincularla a nuestro trabajo, y pues qué trata de hacer esta pedagogía de la liberación. Entonces, esta pedagogía rompe con todo lo establecido, quizás, de una pedagogía eurocentrista, tradicional. Y quizás tradicional, más que nada, sí, que es bancaria, netamente bancaria. Uno, meter conocimiento sobre alguien, sobre otro individuo, otro sujeto, que para quizás la persona que lo hace, como nosotros en el colegio, ¿no? O sea, apréndete esto y no tienes como no otro pensamiento, no puedes pensar diferente, no puedes crear nada nuevo, sino todo ya está establecido y tú no tienes por qué reflexionar. Entonces esto rompe con eso. Entonces, para la pedagogía de la liberación es buscar crear nuestros propios conocimientos, fomentar la reproducción más que nada, con análisis, con reflexión más que nada. La base de esta crítica, o sea, lo crítico del, ya dijiste la palabra, que es crear. Crear el conocimiento a partir de la de bases que te entrega no solamente un docente o que te entrega cualquier persona, y a partir de eso crear la reflexión y crear este conocimiento que nace desde los sentidos, como tal. Que siento, que percibo, que creo. Lo que siempre les invitamos a ustedes, y no me cansaré de repetirle, no nos crea, realmente investigue. Esta es la parte más importante de todo lo que le decimos, porque partes de esta razón, de lo que nosotros somos y de lo que nosotros pensamos, creciendo en la parte del interés, más que nada, que nos interesa y cómo nos interesa, porque no todos tenemos las mismas aptitudes, no todos podemos ser unos genios en matemáticas o unos genios en el fútbol. Eso ya viene de la diferencia, bueno, de las inteligencias múltiples, que bueno, también es otro tema que trataremos con un psicólogo que también estamos ya dialogando, y bueno, también ya estamos, nuestro productor, espero que esté poniendo, claro. En contacto. Entonces, ya se está trabajando literalmente estas situaciones, que son re importantes de traer a colación, ¿no es cierto? Entonces, esta pedagogía, ¿qué es lo que hace? No es caduca, no es cerrada, no es la que te dice que tienes que todos tenemos que ser perfectos en matemáticas, porque así es. No, pues habrá gente que sea muy buena en matemática, otra gente que sea muy buena en literatura, que sea muy buena escribiendo, o gente que sea muy buena en la pintura, o que sea muy buena en la música, o en los deportes, esta habilidad. Y permite o busca que tú te desarrolles o te desempeñes en tanto tu necesidad. Que crees a partir de las razones de ser un sujeto que dentro de su proceso social sabe cómo aprende. Claro, por eso es importantísima la pedagogía de la liberación. ¿Por qué? Porque rompe con este sistema vertical, que es, bueno, que todos lo conocemos, de emisor, receptor y emisor, mensaje, receptor. Entonces rompe, entonces aquí no somos como que tú sabes más que yo, sino todos somos sujetos que entre nuestras diferencias podemos generar algo. Como tú decías, si alguien sabe más de esto, pues lo vincula a la educación, y mientras otro sepa quizás del lenguaje, también lo va vinculando, ¿no? Y es importante nosotros plantear esto, ¿por qué? Porque nosotros como educomunicadores, quizás, que tampoco no están conocidos aquí, es lo que nosotros hemos aprendido, ¿no? Quizás a buscar nuevas metodologías de enseñanza incluso también, porque rompe con lo tradicional, más que nada, la pedagogía de la liberación. Entonces se funda también como parte de esta formación comunitaria, más que nada, porque esta pedagogía y esta forma de enseñanza y de aprendizaje termina siendo parte más fuerte en América Latina, ¿no? Nace con Paulo Freire, como me han mencionado, y después la siguen como copiando o adaptándole ciertos pensadores. A las realidades. Y más que nada se basa también en la comunicación comunitaria. Por ahí también va regándose, porque, por ejemplo, en una comunicación comunitaria, pongamos el ejemplo de una radio comunitaria, va a haber alguien que pues te enseñe a utilizar los equipos, ¿no? Y si tú eres muy bueno quizás para utilizar, pues por ahí vas tu aprendizaje. Si tú eres muy muy bueno para redactar, pues tú por ahí armarás los guiones. Si tú eres muy bueno quizás para entrevistar, pues tú harás las entrevistas. Si tú eres muy bueno para presentar, pues presentarás. Entonces van como llegándose a estos grupos, ¿no? Que tal vez nacen en los barrios más pobres. Nacen en los barrios más pobres de bastantes ciudades de aquí en América Latina, y desde ahí van generando conocimiento, ¿no? Van formando parte de esta sociedad que a veces limita mucho, pero que ellos van saliendo a partir de sus aptitudes, de sus gustos. Entonces también tenemos grupos de música que se formaron, y es el trabajo más fuerte con la gente. Entonces, ¿cómo podemos ir ligando la teología de la liberación con la pedagogía de la liberación? Pues la enseñanza, y también aquí habíamos conversado con Marquito que teníamos, que es importante traer a colación ese trabajo, ¿no? Con la gente del pueblo, con los pobres tal vez. ¿Qué hubo acá, no? Claro, acá sí. Hubo curitas que camellaron eso. Vos ibas a decirlo, dile a quién querés traer a colación. Hubo curitas que camellaron todo ese tipo de acá, era Monseñor Leonidas Proaño. Él camelló, bueno, hizo todo este voto por los pobres. Creo que en Chillogallo hay una... una casita que se llama Monseñor Leonidas España, ¿no? Claro, hay varias. Sí. No recuerdo bien dónde trabajó él, pero existen canciones vinculadas a pues aprender muchas cosas también. Hay un disco, me parece, de él. Entonces también sí es importante su trabajo que realizó con las comunidades. Como decimos, la teología de la liberación lo que busca es trabajar con la gente... Con el oprimido, que diría Paulo Freire. Entonces, en este caso, pues trabajamos desde ahí nosotros también. No decimos que nosotros sabemos más que nadie, sino que nosotros también queremos aprender, porque es un aprender y aprender. Claro, entonces, es que parte de esta razón, como yo te comentaba alguna vez, pues dentro de todos los diálogos que tuvimos, yo también pertenecía a una fundación que se llama Señor Ecuador. Esta fundación va buscando diferentes perfiles para que estén interesados en educar y les da la oportunidad de educar en un tiempo a diferentes personas, a diferentes lugares de zonas vulnerables como tal. Y vincula diferentes plumas. En ese proceso yo conocí a un amigo, muy buen amigo mío, entrañable, que se llama Sumay, es de los NIN. Yo le cachaba a él porque era un músico muy muy bueno, pero nunca le vi vinculado al tipo con la educación. O sea, nunca vi que no... Y es extraordinario ver al man educar, porque todo lo lleva a la música. O sea, todo lo trae a la música, y la música le sirve para él. Es su herramienta. Recordamos que él es de una familia de 11 hermanos. Los 11 hermanos, todos en su mayoría tocan un instrumento, saben de música, bailan, tienen un grupo que es representativo, y él también hace música, y todo lo lleva a la música. Y bueno, yo recordaba que él, parte de esta de toda su forma, él educaba y les enseñaba a la vez, ¿no? Nosotros teníamos diferentes actividades. Él era docente de inglés, pero en la comunidad nosotros nos encontrábamos, donde trabajábamos, era Cotacachi, pero él, está bien, daba el inglés y siempre lo vinculaba con el quichua, para que la gente no se olvide de todo su proceso social que vive, para que no diga, no, el inglés es importante. No, todas las lenguas son importantes. Es importante conocer desde dónde venimos y para dónde vamos, porque esa es la parte de nosotros, cómo nos estructuramos de la educación. Y vinculaba esto con la pedagogía. ¿Cómo tú, siendo un docente, que sabes mucho de música, vinculas a la música para aprender idiomas, y estos idiomas traes a colación todo tu idioma autóctono y también lo rescatas? O sea, es una, claro, es una nota bestial, porque, o sea, terminan siendo estrategias innovadoras, por ejemplo. O sea, ¿qué es lo que busca lo que hemos conversado? Entonces, imagínate, o sea, es como aprender inglés, aprender... Claro. Y todo con algo que, o sea, que no es como que te aburre, porque, por ejemplo, puede ser que en la U o en el colegio te pasan un video y tú a los 10 minutos encima el video está aburridazo, pues te vas a quedar dormido, ¿no? Entonces, él vincula nuevas formas, nuevas estrategias, claro, que es lo que busca, ¿no? La pedagogía de la liberación. Entonces, también, por ejemplo, nuestro caso, yo particularmente, y vos, tú, Marco, creo que lo haces desde la literatura, me parece. Bastante. Y yo, en cambio, lo hago desde los medios. A mí me gustan los medios como para vincular. Algo, claro, lo mío es como más o menos el ejemplo que les ponía de la radio comunitaria. Entonces, pero siempre es importantísimo. Entonces, esa es la fortaleza, porque tú quizás a la clase no le vuelves como una clase, o al encuentro que tengas con los chicos, chicas, que pues que vas a ir a colaborarles para que creen conocimiento. No es como que tú vas a... No lo es aburrido como el programa. Claro, no es aburrido como este programa. Pero, literalmente, lo que vas a hacer es buscar de una manera lúdica quizás juegos. Normalmente sí. Juegos y un montón de cosas. Yo me acuerdo que entre todas las cosas que... Hasta hace 2 semanas tuve el encuentro nacional con toda la gente que estuvo ahí. Y entre que conversábamos todas las pedagogías que nos ha servido, porque hay muchas de las cosas que nos sirven y no nos sirven. Yo me acuerdo y recordaba que la única forma de enseñarles a estos pelados lo que fue la Segunda Guerra Mundial y lo que pasó, es que a los pelados no les gustaba como que estudiar qué era eso, o sea, como leer la historia y toda esta parte, pero les gustaba mucho el chisme. Entonces yo llegaba así y empezaba, ni saben, ¿qué pasó, profe? Verán, hace rato había un archiduque y empezaba a darles todas las ideas. Empezaba la clase. Y empezaba a darles como un chisme, ¿no? Para decirles, oye, pero este man se portó así, cachen. Dijo así. Y se les quedaba grabado, porque era el chisme que les iban a contar a sus compañeros de al lado, pan. Entonces era como que, oye, qué interesante cómo nosotros nos reflejamos frente a esta educación, como la radio. La radio también te decía, como decía Jordan, la radio no tiene que tener un lenguaje especializado. Y nuestro docente, tan querido, siempre decía, que no vas a tener un lenguaje especializado, ¿no? Él nos ponía siempre el ejemplo del burgomaestre, ¿no? Dice, ¿qué es el burgomaestre? El alcalde. No sabía decir él. Sí, me decía, hable como para doña Rosita. Y no en el hecho de ser grosero, sino decir, para que todos nos entiendan, para que todos sepan de lo que estamos hablando, para que no excluyamos con nuestro lenguaje educado, por así decirle, refinado, de una manera. No, hágalo y lo hace de esta parte. Y es parte de la educación. ¿Cómo tú le enseñas a un pelado desde el chisme, no? O sea, por ejemplo, es una estrategia. Entonces, sí, como que me viene a la mente así, como cómo lees la nota de que tú les enseñas. Y claro, ellos como que se despiertan, porque a fin de cuentas, quizás pues para darte una hora y estar, habla y habla. Entonces, es como que los manes, sí, obviamente se van a aburrir. También es de ahí, o sea, es de ahí quizás, mucho antes no lo conocíamos, ¿no? No lo teorizábamos nosotros como Marco y Jordan a nuestras formas de quizás ver el mundo y trabajar para estos cambios que nosotros buscamos siempre, cambios sociales, pero son estos cambios que dejan a la gente reflexionando, que dejan a la gente trabajando, más que nada a los chicos, ¿no? Que son quienes pues buscan cosas nuevas, innovadoras. Entonces ahora ya tenemos igual los medios de comunicación, tenemos las redes sociales, que también pues pueden ser una alternativa para educar, que no todo es malo, pero también hay que buscar estrategias que sean adecuadas, porque no, o sea, no todos tampoco los que van a entenderte o a cacharte, ¿no? Pero sí habrá bastantes que te entiendan. Entonces nosotros desde ahí hemos partido. ¿Sabes desde dónde llegar? Desde cómo llegar a las personas es parte fundamental. Creo que estamos llegando al final del programa. Agradecer más que nada. Para hacer un cierre completamente de todo lo que se ha hablado el día de hoy. Y de mi parte te dejaré diciendo, por favor, cuídese, lávese las manitos y evite el contacto con personas que estén enfermitas. Si está festejando, hágalo con mesura. Precaución. Regrese con precaución a la casita. Precaución y cuidado. La calle y la prensa está siendo repavimentada, así que hay un tráfico bastante pesadito por ahí. Así que, por favor, tenga cuidado, más que nada. Y establecer estos parámetros de, por favor, otra vez, no nos crea. Por favor, siga investigando, siga pensando que lo que le dice el otro también tiene algo de interés y usted saque su propio, sea crítico frente a lo que usted piensa. Y agradecer esta mi participación en el Juguete Rabioso un viernes más y de mi parte agradecer y darle parte a Jordita. Bueno. Ya para terminar, pues me están aquí todo lo que es la presión. Me están presionando porque dice que no me han dado un saludo. Entonces, primero también quiero enviar un saludo a Estefanía Guerrero, que siempre nos escucha también. No estaba viendo, me estaban escribiendo por WhatsApp y por eso no te pude como que mandar el saludo a tiempo. Abracito, como siempre. Ya nos vemos de ver y de conversar. Y pues un saludo porque ella también siempre nos está escuchando. Ya como unos 20 minutos que me decía, mándame el saludo, pero no le saludaba. Asómame, ¿qué has de hacer? Y bueno, recordando pues lo que nos decía Marquito, también pues sí, es importantísimo trabajar en la comunicación, trabajar en la educación, que son las bases principales de la sociedad. Hablar contigo, hablar con el hermano, hablar con el amigo, con todos, siempre es fundamental. Entonces eso en primer lugar. Y pues bueno, agradecerles a ustedes por escucharnos un viernes más. Les tendremos un montón de cosas nuevas. Y pues esto ha sido el Juguete Rabioso un viernes más. Mandar saludos igual a Javi, a Cela Pancheta también y al profe, que pues, como ya nos dio unas recomendaciones también. Y nos veremos la próxima semana. Esto fue el Juguete Rabioso y chao. Hasta que la dignidad se vuelva costumbre y recuerde que la palabra es una herramienta de lucha. Chao. Can you feel it crush you? Does it seem to bring the worst in you out? There's no running away from these things that hold you down. Do they complicate you? Because they make you feel like this. Of all the colors that you shine, this is surely not your best. But you should know the colors that you're shining on. Shine out the best. Yeah.